profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Solamente le queremos decir una vez más bienvenido, porque son ya muchos los escuchas de estos capítulos. Estamos hablando sobre la identidad del anticristo. Como subtítulo, para enganchar esto con lo anterior, una sucesión de imperios. Hay este otro argumento que usa el hombre cuyo nombre hemos mencionado varias veces la vez pasada, de apellido Goodman, para establecer su conexión entre el asirio y el anticristo. Se basa en este pasaje del libro de Apocalipsis que dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Esto en Apocalipsis capítulo 17, 9 al 11. Notamos que aquí se hace una referencia a siete imperios. Bueno, se dice que cinco de ellos han caído y son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El sexto es, uno que es, dice, indicando con esto que se trata del imperio que estaba en el poder en el tiempo en que se dio la profecía, es decir, Roma. Al séptimo se le llama el otro que aún no ha venido. Y se trata del imperio en medio del cual emergerá el mismo anticristo. Apocalipsis 13, 1 al 3 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estos versículos que acabo de leer del Apocalipsis también se refieren a esos siete imperios y declaran que el anticristo surgirá en medio de uno que volverá a reestructurarse y ganar poder en los últimos días. Ahora, la interpretación tradicional es que es una referencia al imperio romano revivido. Sin embargo, el señor Goodman argumenta que no es exactamente esto, porque todos los imperios continuaron existiendo en una forma u otra, excepto el asirio. Según él, fue el único que cesó de existir por completo, y que por consiguiente será el que resucitará en los días finales, por decirlo de alguna forma. Bueno, para apoyar esta conclusión con la escritura, Goodman cita Daniel 7:12. Aquí esto es lo que leemos. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hasta aquí la cita bíblica. Lo cual, según él, indica que estas bestias, que son símbolos de los imperios mundiales, se les ha garantizado cierto tiempo. Ahora, Goodman ofrece un buen número de argumentos en favor de esta tesis que él plantea, pero los que acabo de citar son los claves. Bueno, a continuación procederemos a evaluarlos. He aquí una respuesta a Goodman. Con respecto a la descripción simbólica del anticristo en Apocalipsis 13:2, en donde se le retrata cuando dice semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, otros estudiosos no ven razón alguna para concluir que el anticristo procederá de la esfera griega del antiguo imperio romano. Según ellos, lo que este pasaje indica es que el reino del anticristo tendrá las características de estos tres reinos, esto es, la rapidez del leopardo, la fortaleza del oso y la mortífera del león, o lo mortífero que es él. Ahora, ese bien podría ser el caso. Tenga en mente, mientras me escucha, que el libro de Apocalipsis revela que el anticristo conquistará el mundo entero en solo 3 años y medio. Eso es muy pronto, o sea, en corto tiempo. Ellos tampoco creen que es válido usar Miqueas 5:5 para determinar la identidad nacional del anticristo, ya que el pasaje de Miqueas 5:3-15 dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Hasta aquí la cita. Bueno, yo he citado todo este texto para demostrar, en cierto modo, que el mismo se refiere enteramente al milenio. El anticristo y el falso profeta serán arrojados ya para al lago de fuego al final de la tribulación. Por lo tanto, para ese tiempo, el hombre de pecado ya estará muerto, tal como dice Apocalipsis 19, 20 y 21. Y la bestia, dice, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Luego dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, yo creo que lo que Dios quiso decir por medio del profeta en Miqueas 5, 5 y versículo 6 es que durante el milenio protegerá a Israel de todos sus enemigos naturales, tal como Asiria, que era su adversario en el momento en que Miqueas registró estas palabras que leímos recién. Con respecto a Daniel 8, no hay duda de que este capítulo es una profecía sobre Antíoco Epífanes, quien es una semblanza bíblica del mismo anticristo y un descendiente de Seleuco, uno de los cuatro generales que tomó el poder a la muerte de Alejandro. Es también obvio que el capítulo declara en los versículos 17 y 19 que lo que se dice sobre Antíoco se aplica al anticristo, porque la visión es para el tiempo del fin, dice. No obstante, el punto principal del capítulo es la personalidad y carácter del anticristo. Ahora, tenga en mente que hay muchos otros tipos simbólicos en Apocalipsis y en la Escritura en general, además de Antíoco. Los estudiosos de las profecías citan, entre ellas, al faraón del Éxodo, por ejemplo, también el rey Saúl de Israel, Absalón, el hijo de David, y el rey Herodes. Ahora, algunos de estos son judíos, pero eso no significa que el anticristo será por esa razón judío. Uno de los más significativos, el faraón del Éxodo, era de Egipto, pero eso tampoco quiere decir que el anticristo será un egipcio, por lo menos no necesariamente. Ellos, como Antíoco, son tipos del anticristo debido a su rebelión contra Dios y porque intentaron exaltarse a sí mismos por encima de él. Ahora recuerde también que los tipos simbólicos no son siempre exactamente lo mismo que simbolizan. José, por ejemplo, es un tipo simbólico del mismo Jesús. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.